Lucía se toma a pecho su propia paranoia. Pobreza que juega suave al sucio haz de corazones. Ella no tiene espalda, ella se cree lisiada, a menos cuando va a ser amada. Lucía se mira el cuerpo hablando vanidades. Capricho que plaga nenas que ruedan por la calle. Nena, la droga es boba. Nena, ya es quien te ahoga. Mientras que no pase de moda. Lucía rompe los vidrios de su propia ventana. Golpea donde no hay nadie, buscando una respuesta. Ella no piensa en nada, ella se ve postrada, menos cuando va a ser amada. Sos esclava sueldo de tus ridiculeces. Andamos un nuevo tiempo que casi siempre odiamos. Pero no arreglas nada con disfrazar tu cara, aunque vayas a